Con María Eugenia Cáceres, que es una de las caras visibles, una de las voces audibles de las trabajadoras y trabajadores de casas particulares. Buenas tardes, María Eugenia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, sabés, María Eugenia, sí, recordás, has estado en el estudio, hemos estado hablando en otras oportunidades para tratar de reflejarle a la audiencia lo difícil de la situación de las trabajadoras y trabajadores de casas particulares. ¿Cuál es la situación hoy por hoy, María Eugenia, en nuestro territorio, por lo menos hasta donde alcanza tu conocimiento? Sí, tal cual. Se venía con una situación muy difícil en el sector de trabajadores de casas particulares. Hace unos días le comentaba a un colega tuyo también de la situación, que, bueno, algunas trabajadoras, por ejemplo, comenzaron a trabajar con límites y tomando los recaudos correspondientes. Pero después, otro problema que tienen las trabajadoras, por ejemplo, son las que tienen, las que están exceptuadas de ir a trabajar por problemas de salud, que quedaron exceptuadas, precisamente están amparadas por el decreto provincial de que no tienen que asistir a trabajar debido al COVID. Así que esa situación está difícil porque los empleadores tienen que seguir abonándole el sueldo, entonces están buscando la manera de que la empleada renuncie, ya que tampoco están permitidos los despidos, ¿cierto? Así que están pasando situaciones difíciles en ese sentido, las que no pueden volver a trabajar. Y bueno, y estamos apoyándolas también, las hemos apoyado en situaciones, en algunos casos que han necesitado ayuda, sobre todo de alimentos, así que se las han asistido también en este tiempo de COVID. Y de cuarentena. María Eugenia, la verdad sí. Es que estoy tentado de preguntarte cuántas personas necesitaron esa ayuda alimentaria, pero bueno, con solo mencionarlo ya entendemos de las profundas dificultades, las dificultades económicas, sobre todo, que hay que afrontar en el día a día. ¿Quién no lo sabe? Aquellas personas que tienen un buen pasar económico, por ahí están ajenas a esta situación que vivimos tanto trabajadoras y trabajadores, sí, registrados como no, pero el trabajo no registrado es también, si se quiere, una especie de endemia que teníamos en la Argentina y en nuestro territorio también. ¿Qué pensás, María Eugenia, el día de mañana, cuando se pueda hablar de una nueva normalidad en nuestro territorio y en el país? ¿Habrá oportunidad para dar esta lucha por la registración que corresponde para las trabajadoras y trabajadores de casas particulares? ¿O es una batalla que la ves muy, muy difícil? Digo porque los números de las registradas y registrados son, la verdad es que muy bajos, ¿no es cierto?, en nuestro territorio. Sí, sí, sí. La posibilidad siempre está latente de que lleguen a un arreglo, o sea, que la empleada le solicite al empleador, ¿cierto?, el registro correspondiente. A veces sucede que no se lo piden por determinadas circunstancias, a veces por no perder un plan, otras veces el empleador no la quiere registrar, porque piensa que tiene que pagar algo más aparte de los aportes y contribuciones que tienen que hacer, que no, en sí no es mucho tampoco, estamos hablando de 1.400, no llega a 1.500 pesos mensuales entre aportes y contribuciones, que en sí, por ejemplo, lo que es la obra social se la tiene que descontar a la empleada también, y no es mucho dinero, digamos, y a veces no quieren registrarla por ese motivo o diferentes motivos, que a veces la misma empleada dice que no quiere registrarlo, pero bueno, se está perdiendo los beneficios. Eso ya de que acá no hay una obra social, cierto, que para que se pueda afiliar, pero por ejemplo la jubilación y el seguro es fundamental que lo tenga una empleada de casas particulares, ¿cierto? Siempre estamos hablando de que corre algún riesgo de algún accidente, tanto dentro de la casa, si sea un accidente mínimo, un corte, una caída, un golpe, eso a veces lleva a que la trabajadora se tenga que retirar enseguida a hacer una consulta. En todo caso, y en ese caso, el seguro es que cubre, ¿cierto?, esa situación, ese caso. Pero es fundamental que la trabajadora esté registrada. Claro, claro. Además, es fundamental, vos lo mencionaste recién, el tema del seguro, sobre todo cuando una o cuando uno está yendo o está volviendo, hay que tener presente que cuando uno está registrado, cuando una persona está registrada en su trabajo formalizado, hay un seguro que le cubre de algún accidente que pudiera sufrir en el transcurso de ese viaje que uno realiza para llegarse a donde trabaja. Y además, lo que mencionaste de la cuestión de cuando uno se llega a la edad de ser pasiva, de ser pasivo, el registro del trabajo como corresponde le va a permitir a cualquier persona acceder a los beneficios de una jubilación también como corresponde y como la ley manda. Está por supuesto, sumamente compleja la realidad, María Eugenia, pero ¿cómo lo vemos? ¿Lo vemos con esperanza o lo vemos como un desafío, como contra un monstruo esto, el día de mañana? Sí. Es un desafío, te diría que es un desafío, porque hubiese un sindicato, por ejemplo, o algo que ampare un poco más a las trabajadoras, sería diferente, ¿cierto? Porque se trabaja más codo a codo, la trabajadora sabe a dónde dirigirse, en diferentes situaciones que tenga, ¿cierto?, la consulta, pero no lo hay. Entonces la trabajadora en su lugar está sola, no tiene otra compañera tampoco, entonces es difícil a veces recurrir a otro lado en busca de ayuda o de decir, bueno, ¿qué te parece? ¿O nos podemos juntar? ¿Hablamos con el empleador? No tiene ese otro par al lado como sucede con otros sindicatos o en otros trabajos, que hay más trabajadores, que hay más empleados, que se pueden juntar y llegar a un acuerdo con el empleador, ¿cierto? Acá es empleador-empleada. No hay otra forma de negociar. Claro, claro. O sea que depende mucho del trato personalizado que hay ahí con el empleador, con la empleadora. Sí, entonces la trabajadora a veces se siente impedida a charlar las diferentes situaciones con el empleador. Y eso lleva a veces a que no se le otorguen los aumentos. Por ejemplo, el tema del trabajo registrado, a seguir estando trabajando en negro, o sea, a no estar registrada. Y bueno, diferentes situaciones. Por ejemplo, una situación también que ha surgido desde marzo. En marzo, a través del decreto nacional con el aumento que hubo del 10%, que se efectuó en dos veces, un 5% el 1 de marzo, otro 5% el 1 de mayo, algunos tampoco les han dado ese aumento, encima que es poquito, no se lo han dado. También en el artículo 2 del decreto, bueno, ahora en este momento no me acuerdo, disculpad, en el artículo 2 también se especificó que las trabajadoras que estén hasta que brinden el servicio hasta 24 horas, deben ser remuneradas con el precio valor de la hora, ¿cierto? Entonces eso también no lo están cumpliendo, están haciendo el porcentaje, están sacando el proporcional del sueldo mensual por 48 horas semanales como estaba establecido anteriormente. Pero a partir de marzo quedó establecido que la trabajadora que haga hasta 24 horas semanales debe ser remunerada según el precio de la hora, ¿cierto? El precio de la hora por ley es muy bajo, estamos hablando, no llegan ni a los 200 pesos. y algunos no quieren pagar más que eso de lo que establece la ley, y les dicen, no, yo te voy a pagar lo que dice la ley, más de eso, no. No significa que la ley establezca un precio y lo tienen que cumplir como dice ahí. Eso significa, el precio por ley es el mínimo estipulado, que por debajo de eso no hay que abonar, pero sí se puede llegar a cobrar más de lo que está estipulado, ¿cierto? Tal cual, en un acuerdo personal donde se le reconoce la responsabilidad, el manejo de las llaves de la casa o la responsabilidad de tener un menor ahí dando vueltas, hacer la comida, son un montón de facetas. Pasa también con el tema de las categorías, que las contratan para una categoría, por ejemplo, vamos a hablar de la cuarta categoría que son las niñeras, y resulta ser que después tiene que terminar cocinando, limpiando, planchando, lavando, y son no está encuadrada dentro de la misma categoría, el pago ese tiene que ser solamente por la categoría, por cuarta categoría, que es niñera, ¿cierto? Entonces el empleador a veces no quiere pagar esa otra diferencia, y bueno, y pasa que este sector, como siempre digo, es el más vulnerable, es el más precarizado, y sigue pasando lo mismo, y precarizan más el sector, entonces la trabajadora no tiene forma, necesita el trabajo y sigue agachando la cabeza y no dice, no, a mí me corresponde esta tarea, si a mí me contrataste por niñera, yo te voy a trabajar, te voy a cuidar los nenes y sigo haciendo esta tarea, no me corresponde hacer la limpieza. Pero bueno, ante la necesidad y la exigencia del empleador muchas veces termina haciéndolo y bueno, se sigue precarizando el sector. Es un desafío, como decía, que me preguntaba, es un desafío y bueno, yo siempre les digo a las chicas, a las que consultan, a las trabajadoras, que traten siempre de mantener el diálogo con el empleador, que de alguna manera se puede llegar a algún arreglo, el empleador que se ponga también en el lugar de la trabajadora, a ver a qué arreglo pueden llegar, cómo solucionar las diferencias que haya, que siempre haya un diálogo, que no se corte ese diálogo, que sigan insistiendo, que seguramente el empleador va a entender la situación y se va a flexibilizar un poco. Por supuesto que hay una asimetría muy importante entre la trabajadora, el trabajador y la parte patronal. Sabemos también que ese diálogo es sumamente dificultoso muchas veces cuando la parte patronal se hace la mañera, vamos a decir, María Eugenia. Te invito, María Eugenia, a volver a estar en contacto dentro de poco, dentro de no mucho tiempo, para ver cómo sigue desarrollándose la cuarentena en el marco de esta pandemia impresionante que atraviesa y deforma todo, y también para seguir entendiendo cómo la reman todos los días las y los trabajadores de casas particulares. María Eugenia, por ahora, muchísimas gracias. Gracias, Pablo, como siempre les digo, me brindan un lugarcito que es muy importante difundir del sector algo o alguna información del sector de los trabajadores, las trabajadoras de casas particulares, así que te agradezco el diálogo. Bueno, de nada, pero además sabés que podés contar con nosotros a la hora de poder de necesitar alguna difusión. Estamos para eso y te agradecemos nuevamente y bueno, no va a faltar oportunidad de que te robemos un pedacito de la siesta de nuevo, María Eugenia. No, por favor, estoy también disponible cuando gusten. Bueno, muchísimas gracias. Va un abrazo para allá, María Eugenia, muchísimas gracias a vos. Tengan buenas tardes. Que tengas buena tarde también. María Eugenia Cáceres es una de las voces visibles que representa a trabajadoras y trabajadores de casas particulares, personas que todos los días, tempranito, se enfundan y se toman un desayuno bien, bien rápido para irse a hacerle la vida más posible, más probable y más fácil a tantas personas que pueden pagar quizás un salario mejor, un salario que muchas veces entre personal con tareas generales y supervisores están cobrando entre 145 y 175 pesos por hora.